¿cómo llamarlo? En uno de los mayores desastres que nos ha ocurrido en los últimos 20, 30 años, que fueron inundaciones. Inundaciones producto de un temporal de ráfagas de viento y lluvia que hizo que cayesen en Buenos Aires. Primero en la ciudad de Buenos Aires cayeron 200 milímetros. 200 milímetros caen en 2 meses. Eso cayó en una tarde, en Buenos Aires. Y por si faltaba algo, no nos habíamos recuperado del temporal en el corazón de la ciudad de Buenos Aires. Y en la capital de la provincia de Buenos Aires, en la ciudad de La Plata, y sus aledaños, sus barrios aledaños, llovió aún más. Cayeron más de 400 milímetros en tan solo 2 horas. Lo que cae en 4 o 5 meses, cayó en 2 horas. Y eso produjo que fuéramos una réplica de la Venecia italiana, tanto Buenos Aires, pero sobre todo la provincia de Buenos Aires y el conurbano. Yo cuando armábamos este programa, digo por qué, porque yo ayer estuve en La Plata ayudando, fui parte de la fundación Sí, una de las fundaciones que junto con Red Solidaria y muchas organizaciones no gubernamentales están en este momento haciendo una cadena, digamos, de solidaria en cuanto a pedidos de todo tipo, como suele ocurrir en la mayoría de los desastres. Este fue un desastre natural. Ropa, colchones, artículos de limpieza. Y yo cuando venía para acá, ayer también lo pensé, y hoy que también anduve ayudando por acá, por Buenos Aires, donde se hizo un recital a beneficio en el planetario. No sé si nuestra invitada de hoy, no sé si tuvo algo que ver también en ese recital. Y nosotros, digamos, se nos alteró mucho el programa. Nos alteramos nosotros porque en esto, este temporal dejó un saldo de 51 muertos en la provincia de Buenos Aires. 6 muertos oficiales, por lo menos, en la ciudad de Buenos Aires, con lo cual totalizan casi 60 muertos, porque hay 2 personas desaparecidas todavía. Y una cantidad de damnificados, es decir, de personas que han perdido absolutamente todo. Vos imaginate un día en tu casa, sentado con tu familia. ¿Ustedes vieron la película de Titanic? Titanic fue una de las películas. Y la paradoja es que la película Titanic hoy la estaba pasando un canal. Canal 13, que es un canal de aire acá en Argentina, estaba pasando la película Titanic. Y cuando uno veía ciertas escenas del hundimiento del Titanic, donde en algunos compartimentos del barco, de repente uno estaba sentado tomando un cognac, no me acuerdo, una de las escenas de un lord inglés, y de repente se le viene todo el agua encima. Esa escena de cine catástrofe ocurrió en la realidad hace menos de una semana. Imagínate en tu casa, tranquilo, puedes estar en la máquina como estás ahora, escuchando radiolabici.com. Estás con amigos, estás con tu familia. Y sin chistar, parpadeando nada más, te llega el agua hasta el cuello o pasando el cuello. Y la corriente, como si fuera un río, te lleva todo lo que tenés, inclusive a vos. Y todo lo que construiste con años de trabajo, como tu casa o si estás alquilando, lo que sea, ¿no? Todo lo destruye el agua. Entonces, en menos de 5 minutos te quedaste sin nada. Perdiste tal vez algún familiar, perdiste amigos. Y no tenés casa, no tenés dónde ir, no tenés dónde dormir. Y para mal de males, con un desamparo total. Porque la falta de gestión, tanto en la ciudad de Buenos Aires como en la provincia de Buenos Aires, hizo que nadie estuviese en el momento que tendría que haber estado. Entonces yo cuando venía para acá, para la radio, demorado, me preguntaba si hoy nosotros habíamos anunciado un tipo de programa, ¿sí? Habíamos anunciado que íbamos a hacer un programa común, un programa de los que solemos hacer nosotros, estas charlas de café que nos gustan hacer a nosotros, que nos gusta establecer puentes. Y íbamos a tocar una temática que es: ¿cuál fue la locura más grande que hiciste por amor? Perdón, que este soy yo, que tenía que haber dejado el teléfono celular afuera. Íbamos a hablar un poquito de cosas nuestras. Pero hoy vamos. Yo, y esto lo decidí en el momento. No me parece que estemos hablando. O sea, iba a ser muy difícil hacer un programa aislándonos de la realidad que nos circunda. Por eso hoy vamos a hacer un programa distinto, un programa especial, como siempre. Pero lo que habíamos anunciado en Facebook, y lo había sido ahora en el aire, y a la gran Salomé Sansi, gran productora ejecutiva y coordinadora de piso que tengo, que hoy encima no es su mejor día porque está resfriada, con alergia, o sea, casi ni pude hablar. ¿Hay voz para hablar? Me parece. Bueno, bastante bien se te escucha, ¿eh? Por estar como estás, bastante bien. Volvió, lo choraneamos, a Emiliano Gagliano en la operación técnica. Gracias por el aguante también, porque la verdad que estaba volviendo loco. No hay programa, decía. ¿Qué pasó? Bueno, y con razón lo decía. Te voy a hacer una proposición. Y la voy a volver un poquito loca a Salomé Sansi, nuestra productora, que es la que está en este momento en Facebook y en Twitter. He decidido, como han decidido la mayoría de los programas de domingo, de sábados, he decidido postergar el tema de hoy. Hoy vamos a hablar de la locura más grande que hiciste por amor. Y hoy vamos a hablar, vamos a unirnos desde nuestro lugar, aportar sobre lo que fue el desastre en la ciudad de Buenos Aires, en la provincia de Buenos Aires. Vamos a hablar justamente, vamos a unirnos a la cadena de programas de tanto en radio como en gráfica como en televisión. Vamos a unirnos y vamos a hablar. Vamos a hacer un programa de vamos a tomar la actualidad a nuestro estilo, pero no nos vamos a aislar. Porque realmente se me hace muy difícil. Estuve este fin de semana en La Plata, estuve colaborando. Se me hace muy difícil. Este es un programa que habla de nosotros. Que se establece puentes con el otro. ¿Se acuerdan en el primer programa? Donde dijimos que. Y les propuse que en cada programa pongamos un ladrillito, que construyamos ladrillos para que esos ladrillos sirvan en su totalidad y conformen un puente, que la radio sea, que actúe como un puente entre vos y yo, porque para que las sociedades crezcan, se relacionen, tienen que crearse puentes. El puente es el símbolo de la unión, el símbolo de que hay una necesidad o hay un deseo de que estemos unidos, unidos por valores, unidos por nuestra cotidianidad. Esto es acercamientos nocturnos. Queremos acercarnos en la noche. En la noche donde tratamos de relajarnos, que tratamos de ser un poquito más bondadosos con el otro y con nosotros mismos, porque... y más un domingo a la noche, donde todo es un poco más relajado, y tratar sobre todo de hacerte la previa del lunes, que el lunes es donde hay que arrancar y uno ve toda una semana de días hábiles, donde tiene que uno cumplir una rutina y llegan los problemas. Bueno, nosotros siempre hablamos de cuestiones cotidianas, cuestiones nuestras. Por eso es que hemos hablado desde fantasías hasta hablar de frases que nos gustaría y que no. Hoy íbamos a hablar también de cosas chiquitas, cosas nuestras. Así que si ven en nuestro Facebook, si entran a nuestra fanpage, que es Acercamientos Nocturnos, van a ver que la temática que hoy en esta charla de café, que acomódate tranquilo en tu silla, sillón, acomódate si tenés puesto los auriculares en el celular y nos escuchás por ahí, tipeando por supuesto www.radiolavici.com o www, como quieran llamarlo. Y vamos a hablar un poco de el amor. De cuánto, en qué momento de tu vida sufriste por amor. Pero vamos a cambiar la temática de hoy, porque este es un programa que vive en una burbuja, en la burbuja de las sensaciones, de las percepciones. Vos, cuando te juntás con amigos, no hablás de economía política. No hablás, salvo que se citen para eso. No hablás de la política exterior de Corea del Norte. Digo, no somos un magazine de actualidad. Si querés, somos un magazine de la actualidad humana. De las cuestiones que nos atañen a todos y que muy pocos hablan. Pero cuando ocurren, nos ha pasado en otra emisora, que allá por febrero era nuestro quinto programa al aire también. Parece que tenemos una, no sé si es una señal esto, pero el 22 de febrero, que fue martes del año pasado, esto me lo perdón, fue miércoles 22 de febrero, ocurrió una tragedia, otro desastre, como fue el desastre de Once, donde un tren urbano chocaba frente al andén de la estación y morían 51 personas. Nosotros teníamos que salir al aire. 51, sí. 51 personas murieron en ese accidente, producto de la imprudencia con la cual se maneja el Estado nuevamente. Y nosotros teníamos que salir al aire con este formato de programa, mientras que las personas buscaban a sus seres queridos en un tren. Hoy, un año y un mes después, más o menos, o sea, 13 meses después, nuevamente nos toca salir al aire en la peor semana del año que ha tenido Argentina. Donde también murieron 51 personas. En ese momento, fuimos un canal, una vía de comunicación para alivianarte un poco el peso del desastre. Hoy nos toca de vuelta y nos vamos a hacer cargo. Nos vamos a hacer cargo y por eso la temática, la charla de amigos que vamos a tener hoy para contarnos es que se va a dividir en dos el programa. Primero que nos cuentes dónde estabas en el momento que fue el diluvio. Si sos de Buenos Aires, si sos de la ciudad de Buenos Aires, si estás en otra provincia de Argentina, que nos cuentes dónde estabas. Si estás en el exterior, que nos cuentes, bueno, cómo viste desde afuera, cómo se vio todo esto. Y por otro lado, ¿qué sensación te deja toda la solidaridad que está habiendo por estas horas en cuanto a cadenas de ayuda que se están dando? La pregunta es, ¿qué tan solidarios somos? ¿Sí? ¿En qué lugar te encuentra a vos la solidaridad? ¿Qué tan solidario sos? ¿Qué tan solidario crees que es el pueblo argentino? ¿Qué tan solidario crees que es? Me animo a decirte más. ¿Qué tan solidaria crees que es esta sociedad actual? Quiero escuchar historias. Me gustaría escuchar historias. Historias de lo que fue este desastre. ¿Dónde estabas? ¿Estabas en la calle? ¿Estabas en tu casa? Si estás en otra provincia, nos escuchan muchos cordobeses, muchos mendocinos, muchos santafesinos. ¿Cómo vieron esto ustedes? Los santafesinos tienen una historia de que en el año 2003, tres cuartos de la ciudad capital, Santa Fe, se inundó producto de un desborde de un arroyo. Y tardaron más de 3 o 4 años en recuperarse. ¿Cuánto tardaremos? Queremos hablar un poquito del desastre de Buenos Aires, del desastre de la ciudad de La Plata. Y el desastre, no nos olvidemos que no solamente fue La Plata, sino que se inundaron partidos enteros de la provincia de Buenos Aires. La Matanza. Gran parte de la ciudad de Buenos Aires estuvo bajo el agua. Gran parte de los cuatro cordones del conurbano bonaerense estuvieron bajo el agua. Y todavía, en muchos lugares, siguen sacando agua. Después de casi 4 días de todo esto. Más de 4 días. Te quiero leer a vos. Quiero que me cuentes qué te pareció esto. Quiero que nos des tu opinión de si esto se podía haber evitado. ¿Quién pensás de quién es responsabilidad de esto? Esto para hablar del hecho mismo. Y por otro lado, quiero que me cuentes de qué manera, ¿cómo te pegó esto? ¿Y de qué manera ayudaste? ¿O de qué manera, en qué lugar te pusiste frente al desastre? Y si considerás de que los argentinos somos solidarios o es un... Porque yo escuché varias campanas de esto. Hay muchos que dicen que las personas, muchas personas, al ser cierta, sienten un cierta culpa porque durante el año porque durante el año no se acuerdan de las personas necesitadas y ahora tal se sacan esa culpa donando un colchón o donando ropa o donando una botella de agua mineral. ¿Eso es ser solidario? ¿Simplemente llevar a un lugar una botella de agua? ¿Eso es ser solidario o se es solidario los 365 días del año? ¿Qué es la solidaridad? Esto de lo que todo el mundo se llena la boca de ser solidario. Quiero que me cuentes qué es para vos ser solidario. Y quiero que me cuentes cómo estás viendo este desastre. Levantamos la consigna porque creemos que hay mucho que hablar. Te quiero escuchar. Te quiero leer. Por eso ya están abiertos los canales de comunicación, las vías de comunicación, nuestra fanpage, Acercamientos Nocturnos, nuestra dirección de Twitter, @acercanocturnos, nuestro email es ac.nocturnos@gmail.com, y por supuesto podés llamarnos al 4774-1263, estaría buenísimo que lo hagas. Con el prefijo 011 si estás desde otra provincia que no sea Buenos Aires, y con el 54 si estás en otro país. Queremos escuchar voces, queremos leer mensajes, queremos entender un poco qué es lo que nos está pasando, qué nos pasó, más allá de lo meteorológico, qué nos pasó. Vamos a mandar una tanda. Ojo, esto no va a alterar lo que es el programa. Vamos a respirar un poco porque esto es mucho, mucha información de golpe, ¿sí? Así que viene una sección que es Arte Ya, donde vamos a presentar a una artista muy comprometida con todo lo que está pasando. Quiero que la conozcan si es que no la conocen. Así que vamos a una tanda y respiramos un poquito con un poquito de arte. Hablando de Arte Ya. Dale, mirá. Acercamientos Nocturnos, espacio publicitario. El pescado es un alimento que en ocasiones olvidamos incluir en nuestra alimentación diaria, sin recordar que es muy completo, tanto en su parte nutricional como por sus propiedades curativas. El pescado aporta gran cantidad de proteínas de elevada calidad biológica, superior a la de la carne roja, e incluso puede ser mejor digerida que esta, no solo por sus grasas, sino también por tener una menor cantidad de tejido fibroso, lo que facilita su fragmentación y digestión. Cambie su hábito. Consuma pescado. Pescadería en Casa lo invita a hacerlo. Sí, llegó la primer pescadería virtual de la Argentina. Langostinos, merluzas, calamares y todo tipo de mariscos pueden estar en su mesa con solo entrar a www.lapescaderiaencasa.com.ar. Allí realiza su pedido y se lo enviamos a su domicilio sin cargo. También nos puede visitar en Facebook y Twitter. La Pescadería en Casa, la primer pescadería virtual de Argentina. www.lapescaderiaencasa.com.ar. En Grupo Márquez, celular Samsung Galaxy Ace. Pagalo en solo 10 cuotas de 179 pesos con 90. Grupo Márquez, precio y servicio, sin ir más lejos. Fin del espacio publicitario. En tu trabajo, en tu compu, en tu vida, en tu cabeza. Radio La Bici. Can you tell me how to love? acercamientos nocturnos. Cuando la radio es nuestra. El arte, en sus distintas manifestaciones, contribuye al enriquecimiento de las personas, de las comunidades, de los pueblos. Es un refugio para el alma. Por eso, te invitamos a que seas parte de ello. En Acercamientos Nocturnos, Arte Ya. Muy bien, seguimos en Acercamientos Nocturnos. Faltan 19 minutos para las 12 de la noche. En este programa especial nos unimos a la cadena de... A ver, ¿cómo decirlo? A la cadena de ocuparnos de lo que nos pasó. Del desastre de las inundaciones. Pero vamos a hacer un poquito... un respiro, porque vamos a tener mucho para hablar hasta la 1 de la mañana. Y cuando uno quiere respirar, cuando uno está asfixiado, allá en los 30, había una escuela de pensamiento que se llamaba la Escuela de Frankfurt, que quedaba en Alemania, y decían que frente a las asfixias y a la opresión de un pueblo, el mejor refugio es el arte. Y nosotros, con esta sección que se llama Arte Ya, queremos darte ese aire, ese respiro. Queremos que tus poros sientan el aire de la renovación, el aire de la innovación también. Y eso lo trae el arte en sus diversas formas, en sus diversas disciplinas. Y Arte Ya siempre fue concebido para hablar de arte, como no salga. No somos filósofos ni nada. ¿Cómo nos salga? Mostrando artistas. Sobre todo los artistas que no tienen mucha difusión. Y muchas veces invitamos a algunos que están empezando a tener difusión. Que están empezando a trascender. Y queremos que los conozcan aún más. De otra manera. Y hoy tenemos a una amiga de la casa. Ella es mendocina. Ella nació el 12 de septiembre. No voy a decir el año porque es por una cuestión de qué sé yo. No sé si quiere que diga la edad. Ella tiene... Yo estuve buscando en distintos blogs para hacer una introducción. Porque tenía ganas de hacer una introducción. Porque como acá la queremos mucho y fuimos siguiendo su carrera, se las quiero presentar de la siguiente manera. Ella es dueña de un inmenso talento y carisma. Pone de manifiesto en cada una de las presentaciones que realiza la garra, la voz, la presencia, la versatilidad, el dinamismo y la energía que la distinguen como una artista integral. Porque eso es lo que es. Ella es una mujer de... fiel exponente de un arduo y perseverante trabajo del artista que se hace desde abajo. Hace años que se desenvuelve en medios argentinos, extranjeros. Y a pesar de que es muy joven, viene realizando una carrera en ascenso y trascendiendo. Porque según, entre otras cosas que ella dice, que uno puede leerlo en su blog, en su página mejor dicho, está construyendo un gran castillo con pequeños granitos de arena. Pero que, a este paso, yo creo que va a construir más de un castillo. Ella es actriz, es bailarina, pero sobre todo es cantante. Ella es Yanina Yunta y le damos la bienvenida. Buenas noches, Yanina Yunta. Hola, buenas noches. ¿Cómo estás, Sergio? Quise hacer una breve introducción hoy. Lo que hoy estoy atravesado, viste, por el tema del desastre de la inundación. Sí. Y nos tenemos que sumar todos y bueno, fue. Pero quise a ver si podemos dar un aire, ¿no? Viste que el arte da aire. Sí, muchas gracias. La verdad, escuché todo y gracias por esa introducción tan linda, tan extensa. Yo también acabo de llegar, estoy viniendo de Mendoza. Sé que venís de un casamiento, ¿no? Vení un casamiento, sí. Y aparte fui a visitar a la familia para descansar y recién acabo de llegar, así que juntos, digamos, empezamos. Bueno, así que vamos a hacer que Yanina tiene sus clubes de fans, yunteritos, yunteritas, que pongan rec, play. Igual este programa está grabado. Están todos escuchando, les quiero mandar un beso. Estuve hoy con algunas seguidoras de Mendoza que están escuchándome por la radio. También algunos seguidores de Ataque, así que en breve los voy a nombrar, porque me pidieron, obviamente, están ahí expectantes. Buenísimo. Bueno, Yanina, a ver, yo te conozco, pero vamos a decir, si decimos Yanina Yunta, sí. Yo recién dije actriz, cantante, sos un artista integral. Sí. Pero, ¿de dónde arrancaste? Vos arrancaste de chica. ¿Y de dónde arrancaste? Porque tenés una familia de artistas, ¿no? Y queremos que nos cuentes un poquito quién es Yanina Yunta. Si uno tengo que decir, bueno, a ver, yo soy de acá, alguien que te quiere tomar. Sí. Un currículum, pero cualitativo, no cuantitativo. ¿Cómo lo harías? Bueno, como bien dijiste, arranqué de chica, ya de una familia de artistas, y siempre remándola y trabajando cada vez más, y pequeños granitos de arena, sumando cosas a mi carrera. Soy una persona muy luchadora, que siempre voy para adelante, por más que sean trabas en esta carrera, siempre le di para adelante y gracias a Dios se me han dado cosas muy importantes, muy lindas. Pero bueno, también he tenido el apoyo, gracias a Dios, de mi familia, de mi mamá sobre todo, que me apoyó en todo momento. Y al vivir todos en estas profesiones, como que nunca sentís que no podés, digamos. Es obvio que ya lo tenemos adentro, pero más allá de eso, algunos miedos que algunos artistas tienen es, ¿se podrá vivir de esta profesión? Y en mi caso no pasaba, porque vivíamos de esto profesionalmente y muy bien. Mi papá, que vive yéndose de gira, mi mamá, y bueno. Entonces como que ya de ese lado lo tuve ganado. Pero siempre la tuve que remar y laburar y trabajar, porque mi objetivo es como crecer de a poco y perseverar en esta carrera hasta el día de mañana, ¿no? Entonces creo que se construye así. Así que bueno, me capacité muchísimo desde los 15 años, estudiando canto y teatro y danza y otras disciplinas también artísticas. A su vez estudié abogacía también, así que me formé como para trabajar de esto, ¿no? Y te formaste con tipos grosos, digamos, grosos, sí. En danza, en canto, bueno, inclusive... Sí, con profesores muy de buen nivel de este ambiente, como para estar formada bien en cada área, y lo sigo haciendo, porque la verdad que esta carrera es todo el tiempo estar estudiando para no aflojar, y hay muchas audiciones en las que uno tiene que estar listo y preparado, así que bueno, más allá de que el oficio es lo que más te ayuda... también hace falta a veces pulir otra vez y estudiar, así que siempre estuve ahí. ¿Cuál fue, sí, Jenny, cuál fue el primer laburo, o sea, que hiciste y te llevaste la primera platita a tu casa? ¿El primer trabajo que tuve? Sí. Bueno, me acuerdo que me llamaron de División 5, que era un grupo de chicas. Me vi un productor amigo de mi mamá, que justo mi mamá hacía una muestra de canto. Mi mamá, digo, la nombro porque es mi profesora de canto de toda la vida. Sí, nombrala. Yo estudiaba con ella y justo había ido un productor que buscaba una chica que se había ido del grupo y empecé con ellas haciendo giras. Ya al toque tenía que meterme en ese mundo artístico de la tele y bueno, empecé el trabajo con ellas. ¿Cómo se llamaba el grupo? División 5, era un producto, digamos, discográfico del momento. Uh-huh. Y que funcionó muy bien para ese momento que estuvo, un grupo pop, y hicimos giras por todo el país y por afuera, y con eso arranqué, y después seguí como bailarina, hice televisión, hice teatro, digamos que trabajé sin parar, pero mi primer trabajo fue ese. ¿Cuántos años tenías ahí, más o menos? Tenía 18 años. ¿18 años? Sí. O sea que de esto pasó un tiempo largo. Y después, tiempo largo, sí. Y después ¿No paraste de laburar? No paré, no. No paraste. Obviamente también depende de que uno esté activo, que esté, digamos, con actitudes de no solamente de ser llamado, sino de generar cosas, ¿no? Ideas, pero digamos que nunca paré de trabajar después de eso. Vamos a decir que Janina, lo último que está haciendo, hizo dos cosas, ¿no? Que para mí, ¿no? Hicieron, no sé si es la percepción, que te han hecho un clic. Primero es sacar tu primer disco, que lo sacaste el año pasado. Sí. Y segundo, el ser integrante de lo que algunos llaman ya el éxito de la década, como es Extravaganza. Sí. Y vos fuiste la voz, así como los ingleses y americanos dicen, nosotros en el anglosajón lo tuvimos a Frank Sinatra, bueno, Extravaganza, la primera voz era la de Janina Yunta, en Córdoba. Sí. De ese primer laburito en División 5, sí, ahora Extravaganza, ¿cómo te toca? ¿Qué camino haces con tu mente, no? Porque hasta ahora es el mejor espectáculo de Argentina. Sí, la verdad que sí. Mira, para mí el cuando audicioné para esta obra fue como un trabajo más. Decir, bueno, sigo mi carrera como siempre, voy a ir a un nuevo casting, pero una vez que entré me di cuenta que era algo bastante importante, que no tenía nada que ver a las otras cosas que había hecho, que realmente Córdoba es el número uno y que hasta, digamos, en todo sentido la gente lo respeta. Es increíble el lugar que tiene Xavi allá en Córdoba y en el país, ¿no? Y lo que fue realmente impresionante y un talento en escena que hay es increíble. Y para mí estar como cantante femenina es algo diferente también a lo que venía haciendo y un lugar que me encantó vivir solamente, digamos, como rol de cantante y como Janina, ¿no? En este caso no era un personaje, sino que estaba yo ahí al frente y cantando. Y bueno, haber ganado un premio, como que todo lo que se dio después fue genial, genial. La primera función es impresionante tener. Vamos a acordar que Extravaganza es un espectáculo producido por D1 Producciones y artísticamente realizado por Flavio Mendoza, que es la figura acá en Argentina, por lo menos en este momento. Y ¿qué se siente? ¿Cuántas personas desde una presentación que uno la puede hacer en un bar, como te he visto, estar en un bar para 100 personas, ponerle, a tener, no sé, ¿cuántos entraban en el teatro en Córdoba por función? Por función 1.100 personas. ¿1.100 personas? Bueno, por día eran 2.200 porque hacíamos doble. O sea, de eso a 2.200 personas que casi todos los días están, ¿no? Están de martes a domingo. Sí, de martes a domingo, sí. O sea, ¿qué sentías que tantas personas estaban expectantes frente a... y además todo el despliegue de agua, de todo lo que implica es el show y el espectáculo que plantea Flavio, ¿no? Sí. No, es hermoso. Es hermoso, aparte siempre el público con una energía estaba presente. Yo lo disfrutaba mucho y agradecía, lo único que decía era agradezco que estoy en este lugar y al universo, ¿no? Antes de cantar, como obviamente tenés que poner una energía más fuerte, pero la verdad que yo estoy acostumbrada a todo tipo de público y a cantidad de público. He cantado para 3 personas y le pongo buena onda y le pongo energía, y en este caso también 1.100 personas, como en el Luna Park que canté para 8.000 personas, y la verdad que me encanta. Creo que me da más vergüenza cantar para menos gente que para tanta gente. Es así, el artista, bueno, por lo general a mí me pasa eso. Es como que cuando estoy con más público me lleno más de energía y le pongo una cuota así de fuerza que me brinda ese ida y vuelta con el público. A mí otra cosa que queremos saber un poquito de algunos detalles. Ahora te voy a preguntar de tu disco, pero antes de pasar a... porque además tuviste la oportunidad de en Extravaganza de también mostrar tu disco, ¿no? Sí, en ese caso Flavio fue muy generoso que me dejó, una vez que vio mi disco me dijo, bueno, vamos a venderlo como también en el hall con todas las cosas que te venden de la obra, así que estuvo ahí a la venta en Córdoba y buenísimo, salió bárbaro porque mucha gente lo pudo tener y a mí me encantó. Ahora vamos a escucharlo. Decía, sí. este es el disco de ella, buenísimo. Digamos, algunos le llamaba la atención que también esté en mi disco, que no tiene nada que ver con la obra, que esté ahí. Así que en ese caso agradecida. Y contanos detalles, digamos, porque Extravaganza, si hay, se caracterizó, no sé si fue una bajada de línea o algo, viste que en todas las compañías generalmente y en los veranos se arman como pequeños puteríos o quilombos. Extravaganza solamente era, todos estaban todos como armoniosos y a puro talento. Sí. ¿Cómo te llevaste con el grupo de Extravaganza, con los acróbatas, artistas? Porque aparte son muchos, realmente. ¿Cuántos son? La verdad que increíble porque me ha pasado así, con menos personas y ya sea como esa cosa más de la competencia o a veces no tan buena energía, pero en este caso todos buena onda, todos re pilas, laburantes, antes de salir de escena todos nos decíamos éxitos, merda, viste, como que todos con la misma energía, nos ayudábamos, quizás porque también cada uno hacía una disciplina diferente. Obviamente habían bailarines que hacían lo mismo, pero como que todos estaban con la energía puesta, porque también Flavio busca eso, ¿no? La persona que no está con esa energía no le sirve, pero no había. De hecho, Adabel Guerrero es un amor y no tiene nada de lo que hacen todas las vedettes que se pelean, y una buena energía y una buena onda, y nadie se metía en otra cosa que no sea focalizar en el trabajo. Así que desde ese lugar estoy re contenta que fue así. Yo pensé el año pasado, cuando te reporté que estabas protagonizando Mamma Mía. Sí. Que eras parte, va, de Mamma Mía. Y yo te había preguntado si, digamos, con el éxito que fue Mamma Mía, si te había producido un clic en, digamos, en vos, y como, digamos, en toda tu carrera. Pero después ahora vino Extravaganza. Digo, sí. ¿Vislumbrás algún techo en tu carrera? ¿O ves que esto es infinito? Sí, yo creo que es muy infinito en realidad. Obviamente no sé a qué llamarle techo. Creo que uno tiene que seguir avanzando y quiero lograr muchas más cosas. Me encantaría... ¿Qué te gustaría? Me gustaría que mi disco o que mi música, o yo como artista, mejor dicho, trascienda y que se me conozca aún mucho más a nivel musical en otros países. Como, gracias a Dios, tengo muchos seguidores, pero que eso pueda trascender... que se me conozca como artista ampliamente, sea en teatro o sea con mi disco o musicalmente. Eso sería un anhelo importante. O por ahí llegar a la gente desde el lugar más humano que pueda, que poder hablar con gente de todos lados, y eso creo que va a ser lo más importante para mí. Pero no parar de trabajar, creo que es lo que todos anhelamos. Que nunca dejemos de estar con proyectos, creo que es lo más importante. Sos una cantante que... el cantante, cuando recién se inicia, lo que quiere hacer es sacar su disco, y vos lo lograste. ¿Cómo nació el disco? ¿Cómo lo fuiste creando? Bueno, fue un proceso de pensarlo de hace muchos años. No lo quería sacar como así nomás, sino que quería que llegue en un momento que yo esté preparada. La verdad que siempre estaba muy insegura, decir, bueno, lo saco, pero no sé si en este país se puede. Y la verdad que después de tanto hablar con mucha gente me dicen, mira, lo tenés que hacer, aunque sea sola, y después va, todo lo que vos anhelás va a venir, como siempre, obviamente, buscando puertas y ahí. Pero creo que estoy en un momento de mi carrera que vino genial sacar el disco. Así que fue preparar temas, fue ir de a poquito agarrando canciones que me gustaban, y bueno, se dio todo así en 2 años y... grabé y cumplí como ese anhelo tan importante para mí. Y las de las canciones del disco, ¿no? Sí. ¿Cuál, digamos, en qué te inspiraste? ¿Qué influencias hay en vos? Yo lo sé, pero bueno, las personas no. Sí. Digamos, es más soul, más rock. Sí, es más, yo me daba cuenta que justo ayer hice un show para gente turista. Me di cuenta que mi disco pega mucho en la gente de afuera, porque es muy soul, es muy funky, es muy pop americano en algún estilo, porque yo, mis influencias son eso, un poquito soy bastante ochentosa o noventosa y he escuchado muchas cantantes americanas y cantantes también masculinos, y me gustan grupos de funk y de antes. Entonces me doy cuenta que he puesto mucho de eso, más allá que también tiene pop y tiene rock, pero creo que le puede gustar no solo a gente de acá, que quizás tienen un estilo más marcado, sino que me di cuenta que habían panameños o americanos, norteamericanos mejor dicho, y estaban copados con Bailando Funk, que es un tema muy funkero que tengo, sí. Y acá también se escuchó y es el que suelo cantar, y la verdad que les gustó muchísimo. Y dije, bueno, este disco no es solo para Argentina, este disco es para otras nacionalidades también, por eso que te digo, porque a mí me gusta escuchar un poco de música de todos lados. Tiene un poco de pop, de soul, funky, de música dance, latino, pero mantiene el pop comercial. Y además, cuando te presentás, tenés bailarines, tenés todo un show armado, ¿verdad? Sí, sí, porque también me ha gustado como eso que tienen las americanas, que para eso me he formado, de no solamente cantar, sino tener una puesta en escena con bailarines, con vestuario. Eso me encanta. Así que cada vez que puedo, estoy con mis bailarines ahí, mostrando un poco todo, me encanta. Entonces, la actualidad de Janina Yunta, que es de todo, pero básicamente de todo anclado en el canto, sí. Tenemos Extravaganza con gira, se viene la gira de Extravaganza ahora en Buenos Aires, así que para todos los que están acá, que le estaban esperando, en junio se empiezan los ensayos, en julio se estrena, desde julio hasta diciembre vamos a estar en el Teatro Broadway en Corrientes y Libertad. Claro, que inclusive el Broadway 2 va a desaparecer, vamos a decir, porque exactamente. Para todo un teatro solo para más o menos 1.500 personas. Para 1.500 personas. Sí. Está buenísimo. Y o sea, están descansando hasta que. ¿Los ensayos cuándo empiezan de vuelta? Ensayos en junio y ahora justo acabamos de venir de Carlos Paz y tenemos descanso. En descanso hasta junio. Pero sí. Mientras tanto, vos vas a hacer. Entiendo que tenés unos shows, unas presentaciones por tu disco. Estoy haciendo shows con mi productora como siempre, por un lado, y también los shows con mi disco, que ya estoy buscando nueva fecha para presentar el disco, ajá, seguramente en Morris Club o en algún lugar, así que acabo de llegar y voy a estar enfocada en eso, a ver cuándo presento nuevamente temas del disco en algún bar o en algún lugarcito lindo, y bueno, obviamente haciendo promoción y prensa y todo, pero sí, voy a seguir trabajando con eso, con mi disco y con los shows que tengo para eventos. Y tengo entendido que ya el fin de semana que viene estás cargada de cosas. ¿No? El 12-13. Estoy el viernes en Martínez con un show mío de bonus track de los 80. Y el sábado, para todos los que me quieran venir a escuchar, que voy a cantar temas de mi disco, voy a estar en Moon Paradise, ahí en Olga Cosicini 1501 en Puerto Madero, que es un restaurante que suele, sí, ir mucho, muy lindo, mirando el río. Y bueno, canto covers, pero también meto siempre temas de mi disco, así que voy a estar a las 23 horas, el sábado 13. El sábado 13 a las 23 horas, y repetimos el lugar en Moon Paradise. Moon Paradise, sí. La página es moonpuertomadero.com.ar. No hace falta hacer reservas, tampoco hay que pagar entradas, solamente consumición. Y escúchame una cosa, vos también estás, sí, estudiando abogacía. Sí. ¿Cómo andamos con eso? Y bueno, ahora justamente hablaba con mi familia, que me dicen no dejes de hacer la carrera, de terminarla. Me faltan muy pocas materias, y como la Facultad de Derecho de la UBA, si dejas de hacer las materias, digamos, tenés que dar un parcial. Bueno, creo que voy a ir a una facultad privada para poder recibirme, porque nada, me faltan 7 materias, pero ahora ya no me puedo volver a inscribir en la UBA por una cuestión de regularidad, de tiempo. Hice la carrera muy rápido y ahora dejé por todo el trabajo, y bueno, para retomar tengo que buscar algún nuevo recurso, así que creo que voy a tratar de recibirme en otra facultad, pero porque me falta muy poquito, y la verdad que el título es importante tenerlo, así que creo que sí. Dentro de poco, cuando te presente y te haga una entrevista, va a decir: doctora Janina Yunta, buenas noches, voy a tener que decir así. Ay, ojalá que sí. Nos alegra mucho, Janina, verte así. Tenemos acá tu disco. ¿Con qué? Nos vamos a ir con un tema tuyo, me parece. Hoy vine para complicarle la existencia dando al operador. O sea, hoy me ensañé. Le voy a complicar al operador la existencia, le compliqué a Salomé, la productora, porque le cambié el tema. O sea, así que tenemos acá el disco en la mano. Sí. ¿Qué tema te gustaría que pasemos como para dar una... ¿No? A ver, ¿qué me...? Ah, el... A ver, ¿qué me dicen? Que solo... Ah, bueno. Bueno, acá me dicen que, no sé, por algo, ¿esta noche? Dale. ¿Podemos pasar esta noche? ¿Te gusta? Sí. Porque bueno, lo han elegido acá. Y nos vamos a despedir con eso. Y yo deseándote, primero siempre el agradecimiento, porque siempre tenés una onda con nosotros, Bárbara. No, por favor. Estés donde estés, yo creo que la próxima vez que yo te entreviste, creo que va a ser Yanina Yunda Producciones, que lo pueden encontrar en Facebook, ¿no? Obviamente, sí. ¿Cómo se contacta con vos? En las redes sociales, ¿cómo te ubican? Me ubican por mi página, que es yaninayunta.com.ar, que se escribe con GIANNA. Como la hija del Diego, Yanina. Yanina, exactamente. Yaninayunta.com.ar, en Facebook, Yaninayunta 2, con números romanos, porque el 1 ya no tengo más lugar. En YouTube hay 300 videos, también poniendo Yaninayunta. En Twitter me pueden seguir, @yaninayunta, así que por todos lados. Y además, Sergio, beso a las chicas que me dijeron que las salude, que están en Mendoza. Saluda, sí, saluda. Daniela y Flavia Artaza, Erika Castel, que me está escuchando, Betty Rodríguez, Nicolás Sánchez Picón, un montón de fans que están ahí escuchando en la radio, que están atentos a todos mis saludos. Y además hay un grupo que es Yanina Yunta Producciones, creo, en Facebook. También hay. Sí, aparte hay muchos fans que me han armado, Lorena Humada también, que está en Santiago del Estero, Agustinita Ávila de San Luis, todas chicas que me han armado por ahí, fan club, así que me encuentran también con diferentes nombres. Bueno, yo realmente te insisto, en la próxima entrevista yo creo que te la voy a hacer en Broadway, más o menos, porque cada vez que te entrevisto estás un escalón más arriba, digamos, en cuanto a logros, y eso me pone muy bien, porque además sos una gran persona en cuanto a sensibilidad, ¿eh? Y esto corre por mi cuenta. Bueno, muchas gracias, de verdad, por llamarme, por estar queriendo estar en mi carrera, en estos avances, y la verdad que te aprecio un montón porque tenés muy buena onda y siempre estamos ahí en Facebook hablando, y me encanta poder hablar a la radio. Buenísimo, Yanni, que muchos éxitos, ya por ahí te chiflamos con esta extravaganza de vuelta. Para darle más del impulso que tiene, y mucho mierda con el disco, que siga creciendo. Y bueno, ¿cómo, ya que estamos con el tema, ¿dónde estabas vos? ¿Estabas en Mendoza cuando pasó todo esto o no? Cuando pasó el diluvio acá. No, había llegado justo de Carlos Paz. El 2 de abril llegué de Carlos Paz, así que venía en el micro y justo estaba el tema de la inundación, terrible. Creo que voy a estar haciendo un evento a beneficio cantando, así que después avisaré por las redes para ayudar también. Bueno, buenísimo, porque hoy ya hubo un evento en el Planetario, cantó Fito. Me acabo de enterar, sí, yo voy a estar en otro, así que voy a avisarles dónde va a ser, al margen de que he mandado ropa y todo para ayudar. Buenísimo. Bueno, Yanina, que tengas muy buenas noches y que gracias por la onda de siempre. No, gracias a vos, a todos ahí, y un beso enorme a todos los oyentes. Dale. Éxitos. Gracias, todo amor. Bueno, ahí está Yanina Yunta y nos vamos, y ponemos un poquito de su, para que la escuchen un poco, de un tema de ella que se llama Esta Noche. Entiende al revés.

Acercamientos nocturnos. Un plato más del menú, pero con muchos condimentos. Dos temazos, ¿eh? Primero, escuchábamos a la... y que le agradecemos mucho siempre por la onda, por la gentileza que tienen con nosotros, a Yaina Yunta, que hoy fue la protagonista de Arte Ya. Te recuerdo que si... pues vos por ahí viste que nuestra sección de arte estamos sacando a personas famosas o de Buenos Aires solamente. Hoy es porque sacamos a alguien de Mendoza. Es más porteña tal vez que yo, porque vive hace muchísimos años acá en Buenos Aires. Pero ustedes pueden mandarnos algún tipo de pedido para que nosotros difundamos lo que ustedes hacen. No siempre sacamos a personas conocidas para darles algún empujoncito a ustedes. Si vos, no sé, tocas la guitarra, si vos sos alguien que pinta cuadros en, no sé, en la provincia de Catamarca, o si sos escultor en la provincia de Chubut, o si sos aerógrafo en Chile, bueno, lo que sea, ¿sí? El arte que vos hagas, acá lo difundimos. No siempre invitamos a artistas a veces un poco más conocidos o que han trascendido, porque nos gusta hablar de arte y nos gusta también darles un envión de cuestiones que ellos no pueden hacer. Por ejemplo, Yanina está en un espectáculo tremendo como es esta Extravaganza, un espectáculo que se ha llevado más de, entre los dos, entre Extravaganza 1 y Extravaganza 2, ha llevado casi 1 millón de personas, o un poquito más, o sea, con un éxito arrollador por la apuesta. Pero ella en sí, como solista, como ella bien lo dijo, para ella es un trabajo. Pero ella como solista tiene su disco, tiene sus presentaciones, y muchas veces eso no se difunde. Entonces acá estamos para difundir tu arte. Para eso es la sección Arte Ya. Y después de ella escuchamos un tema, I Say a Little Prayer, de Aretha Franklin. El que vio la película, acá estábamos comentando de qué película era, y de la boda de mi mejor amigo, que estaba ahí Julia Roberts, ¿no? Hugh Grant también estaba, ¿no? En esa película. Sí, Hugh Grant era su mejor amigo. Sí, me acuerdo porque cuando empiezan a cantar este tema, estaban todos juntos en familia y empieza a cantarlo uno desafinado y todos empiezan a hacer una especie de... se dan cuenta de que se van a cantar bien todos. Bien, programa especial de Acercamientos Nocturnos. ¿No es Hugh Grant? Es Hugh Grant, sí, es Hugh Grant. Programa especial de Acercamientos Nocturnos. ¿Por qué? Por si recién entraste a www.radiolavici.com y recién nos estás escuchando, no es simplemente la entrevista lo que estamos haciendo. También tiramos una temática. Aquellos que nos siguen vieron que en el Facebook habíamos propuesto una temática que la vamos a hacer la semana que viene, que tenía que ver con el amor. ¿Con cuál fue la locura más grande que hiciste por amor? Esa temática que anunciamos la pasamos para el domingo que viene. ¿Por qué? Porque acá en Argentina hubo un desastre. Ocurrió un desastre. Se ha inundado toda una provincia. ¿Sí? Como es la provincia de Buenos Aires, en su casco más urbano. Y la capital, y su capital, que es La Plata, sobre todo. Y también acá, la ciudad de Buenos Aires, hemos sufrido una de las peores inundaciones en 100 años. En la ciudad de Buenos Aires no ocurrió algo similar. Y es histórico lo que pasó en la ciudad de La Plata y muchos cordones del conurbano, como el segundo, el tercer cordón, nombro partidos como La Matanza, San Isidro, en fin, cientos de partidos que fueron tapados, literalmente tapados, como si fuera la película, una película de ciencia ficción con un tsunami que los pasa por encima. Bueno, así nos pasó el martes 2 de abril, el martes pasado, hace nada, hace 5 días. A partir de eso se empezaron a generar cadenas de no solamente de plegarias para que no muera gente. Lamentablemente tenemos que decir que 51 personas han perdido la vida en lo que fue el desastre del temporal que fue circunscripto más que todo en la ciudad de La Plata y en distintos partidos del conurbano bonaerense acá en la provincia de Buenos Aires. Y en la ciudad de Buenos Aires también tuvimos que sufrir otro temporal y se perdió la vida de seis personas. Esto nos dejó muchos interrogantes y a la vez se reaccionó de una forma pocas veces vista, como fue las donaciones que fueron llegando de distintas ONGs o de personas comunes que quisieron dar una mano porque obviamente han perdido todo las personas que fueron afectadas por la inundación, porque les ha tapado las casas. Inclusive en algunos casos han destruido. Hay casas de material, que no es justamente ladrillo, que fueron arrasadas. No quedó nada. Nada. No les quedó ni una remera, ni la ropa interior, nada. Hay cientos de miles de personas que están con lo opuesto. Por eso se empezó a pedir que todo el pueblo se... Claro, acá me apunta Salomé, 2 metros de agua llegó a haber en algunos lugares. 2 metros de agua, como si fuera una pileta. Con 2 metros de agua, obviamente es imposible hacerle frente a eso. No es que llegó el agua hasta las rodillas. Nos tapó. La famosa frase nos tapó el agua. Acá efectivamente nos tapó. Tapó el agua. Así que hoy queremos escuchar historias. ¿Dónde estabas? ¿Qué fue lo que te pasó? ¿Qué fue lo que te inspiró todo esto? ¿En qué lugar te encuentra hoy en día? Eso por un lado, ¿no? Que nos opinemos abiertamente sobre lo que pasó. Y por otro lado, que me cuentes qué es ser solidario para vos. Porque se están todos llenando la boca con esto de qué solidarios que somos todos. Pero esto que pasó, la peor parte, fíjense algo, ¿no? ¿Quiénes son los más damnificados en este temporal? O que se han quedado y que han perdido todo. ¿Alguien potentado de clase alta? ¿Ustedes vieron alguno? No. ¿Alguien de clase media de buen pasar? Tampoco. Acá los más afectados fueron los barrios más humildes. En cuanto a infraestructura estamos hablando. Los pobres. Los pobres, lo poco que tenían, ahora ya no lo tienen. Entonces, imagínate cómo es este asunto. Buenísimo. Te escuchamos. Un beso grande. Bueno, ahí está. Hay un llamado al 4774-1263. Me encanta porque hoy tengo ganas de escuchar historias, porque hoy estamos todos un poquito tocados. Estamos un poco bastante sensibilizados. Así que digo, bueno, no sé quién está, así que buenas noches. No, buenos días. Ah, buenos días. Tenemos, no nos podía fallar. Nuestro corresponsal desde Israel. El corresponsal de Medio Oriente. Hola Mauricio, ¿cómo estás? Oyente número uno que siempre tiene la delicadeza de llamarnos. Sí, viste que imagino que vieron en el Face que puse que lamentablemente no iba a poder estar en el programa porque no iba a poder escuchar el programa. Pues estaba laburando. Bueno, eso... Terminé hace 10 minutos, puse la radio, justo agarré la parte de música y escuché que empezaste a hablar y dije, no solo que tenés las palabras exactas, las palabras correctas, las palabras ideales, sino que te sirve para hacer resúmenes de tus programas, esto. Porque hace 2 semanas atrás hablábamos, si te acordás, del tema de la solidaridad y cómo la gente quizás en el día a día se enajena del vecino, pero cuando le ocurre una tragedia al vecino es el primero en estar y en ayudar y en apoyar. Sí. De lo que estamos viendo ahora. Y cuando comenzaste con este segundo ciclo, hablabas de crear puentes. Y también es lo que se está haciendo ahora. Entonces, en definitiva, es lo que recién le decía a Salo, ojalá que no ocurran más tragedias, digamos, para que vos sigas teniendo razón en decir en tus programas. ¿No? Sí, y que esta cuestión no de la solidaridad, ¿no? Uno, por supuesto, que yo que estuve ayer en La Plata y que estuve en algunos lugares, primero que te decís, pucha, indudablemente cuando pasa algo, están, las personas están. Ahora, pero, ¿tenemos que esperar que pase una tragedia para que estén? O sea, un desastre como esto. ¿Sabes qué es lo que más me molesta a mí, Sergio? Y te lo digo otra vez, desde la distancia. ¿Okay? En definitiva, los dirigentes son de ustedes, no míos. A mí no me afectan las decisiones que toman los dirigentes. Pero me duele tanto cuando de repente se inunda la ciudad de Buenos Aires y salen los dirigentes de la provincia de Buenos Aires a decir, ah, es un estúpido, mira cómo dirige la ciudad, y 24 horas después tienen que tomar las palabras. Sí. ¿Entendés? Porque cuando, obviamente yo me guío, veo mucho lo que se publica en Facebook, trato de leer lo menos posible en diarios porque si no te vuelves loco. Sí, sí. Pero esta semana corrió mucho por Facebook el tema de que en los últimos 20 años los gobernantes de la provincia de Buenos Aires fueron todos justicialistas. Que no puedes decir que fue el gobierno anterior. No, fueron todos gobiernos peronistas. Básicamente, entre comillas, ¿no? Ponele. Sí. Está bien, con sus quiebres internos, los justicialistas al fin todo de un mismo partido. Sí, se supone que sí. Entonces, ¿qué decís a vos que hiciste mal? Entonces, yo lo que voy a decir es eso, quizás perder el egoísmo partidario y unirse y dejarse hinchar las pelotas, digamos, en pocas palabras. Porque cuando vos ves que a tu vecino se está inundando la casa, vos no te vas a sentar a mirar televisión y cagarte la risa, sino que vas a ir a ayudarlo. Pero además, vos fíjate que... Pero entre capital y provincia fue eso. Los de provincia vieron cómo se inundaba capital y se le cagaron de risa de la cara y después no sabían dónde meter. Por el paso mismo de ellos. Eso te iba a decir, ¿no? Pensaban de que... Pero, ¿sabes qué me hizo acordar el otro día? No sé quién hizo una buena comparación. ¿Viste? En Estados Unidos, cuando fue el tema del huracán Sandy, ¿no? Sí. Me acuerdo que uno de los... Creo que no sé si era de Texas. No me acuerdo bien el gobernador. Que era republicano. ¿No? Sí. Y tenía un odio y un enfrentamiento con Obama. Tremendo. Ahora, después del desastre que hizo el Sandy en varios estados. Que son varios estados republicanos. Yo ahí en ningún momento vi... que salga Barack Obama a pegarle a los gobernadores, ni los gobernadores a pegarle a Barack Obama. Dijeron, no, bueno... Porque saben que tienen que estar todos juntos para poder... Exacto. En ese momento dijeron, vamos a hacer vamos a poner pause a nuestra interna. En este momento tenemos que sacar esto a flote. Bueno, yo lo que no puedo entender... Disculpa que te interrumpa. Yo no puedo entender cómo el intendente de La Plata, se cagó de la risa porque Macri está de vacaciones en Brasil y es muy cara dura, mandó un tuit diciendo que estaba ayudando a la gente cuando en realidad estaba volando o ni siquiera, estaba esperando para volar de vuelta. Sí, pero ¿entendés? Esos dirigentes... Sí, pero ¿sabes cuál es el problema? Que esos son los dirigentes que votan a la gente. Eso te iba a preguntar, Diego. Apretan a la gente para votarlo. ¿Habla de nosotros eso, Mauricio? ¿Esos dirigentes? lamentablemente habla, sí, ¿sabes qué? Los dirigentes lamentablemente son la cara de los pueblos. Si yo soy un tipo que, lo llevo a los extremos, ¿sí? Si yo soy un tipo que quiero hacer negocios con un país, yo sé que el pueblo de ese país es bueno, pero la dirigencia no, yo no voy a invertir en ese país. Porque yo para llegar a ese bueno tengo que pasar por ese dirigente que me está cagando. Entonces no, ¿entendés a lo que apunto? Sí, sí. Es importante porque los dirigentes son la cara, son la cara. Yo tengo un conflicto muy grande hoy con lo que pasa hoy dentro de la comunidad judía en Argentina. Vos sabés que hoy en día se está celebrando el día de la Shoah. ¿Hoy es? Sí, hoy es el día del Holocausto, sí. Hoy lunes, digamos. Empezó el domingo a la noche, hoy lunes. Sí. Ya estamos el lunes. ¿Vos podés creer que el domingo están haciendo las elecciones de la AMIA? ¿No tienen otro día en el año para hacer las elecciones en la AMIA? Tienen que hacerlo un día de recordación, un día de memoria colectiva. ¿Por qué? ¿Cómo llegó ahí? Te voy a aprovechar en algo, Mauricio, como para no desviarnos demasiado. ¿Cómo llegó? Hay muchos argentinos viviendo en Israel. ¿Cómo llegó la noticia ahí a Israel de este desastre que ocurrió? Mira, mucho en la prensa israelí no salió. Lamentablemente acá en Israel tenemos muchísimos problemas propios. En la prensa israelí casi no se vio. Y cuando en realidad le hablas con la gente y les comentás, dicen, ay, qué lástima. Y qué sé yo, pero no más que eso. No es que buscan, no es un tema primordial de interés. Digamos, otra vez Argentina, como que tampoco está en las mejores relaciones con Israel como para que Israel se ocupe de Argentina. Sí, sí, sí. Es la realidad. Digamos, uno se ocupa por los países con los cuales tiene intereses, del motivo que sean, ¿no? Pero mucho no repercutió, no vi que haya repercutido tanta emoción en la prensa el tema de inundaciones en Argentina. Y por último, ¿no? Como para no colgarnos hablando, porque si no vamos a dejarle también que no, porque están empezando a cagar mensajes y a cagar mensajes y hay personas un tanto furiosas, sí. en algún sentido. ¿Y qué es para vos este ser solidario, ¿no? Tanto que todo el mundo se llena la boca con el tema de la solidaridad. ¿Qué implica? Cuando mira, pasa una catástrofe, voy... Te interrumpo... Y eso te lo voy a contestar desde lo conceptual del judaísmo. Sí. Que en realidad no es del judaísmo solo, sí, porque es algo que aparece en el texto bíblico. En el texto bíblico aparece que cuando vos vas a ganar algo, cuando vos vas a obtener algún beneficio, tenés que separar el famoso diezmo. El diezmo es el 10% de lo que ganás. Y darlo a uno que tiene menos. Yo creo que esa es la base de la solidaridad. Cuando vos le das al otro, sin la necesidad de que el otro venga y te pida, sino por una cuestión moral tuya, entonces tampoco tenés que salir corriendo cuando ocurren esos desastres porque hay una reserva, porque hay un fondo donde claro. Se juntan estas donaciones y esta ayuda. Y vos fíjate que lamentablemente en Argentina se le pone más hincapié a qué partido dio 2 colchones o 20 y no en dejar que la gente que está ayudando siga ayudando. Entonces, otra vez, si yo te lo digo desde el judaísmo, el tema de la solidaridad es algo que está innato dentro de uno, ¿sí? De quedar en todas circunstancias, no nada más cuando el otro está mal. Y así vos seas el que recibe parte de ese diezmo, vos tenés que sacar un diezmo de lo que recibís para darle, porque siempre hay uno que va a tener menos. Está claro. Eso te enseña. Está claro. Primero, a saber recibir y segundo, aprender a dar. Claro, claro, claro. Está claro. Está claro, por lo menos, tu postura y la postura como la explicaste. Mauricio, bueno, te agradecemos como siempre por estar ahí, por llamarnos y en realidad nos alegra que estés y también nos alegra que por ahí no estés porque estás trabajando. Es un buen motivo para no estar. Y sí, pues si fuera por otra cosa, pero el laburo siempre, el trabajo es primordial y bueno, es lo que nos salva mental, emocionalmente y materialmente. Okay, entonces te voy a pedir permiso para algo, Sergio. Decime. Dos minutitos más. Estoy administrando las páginas de Facebook de esta empresa donde estoy trabajando. Ajá. Yo no les pido, es gratuito. Sí, cada uno está invitado a entrar a Me Gusta el Hebreo o Hebreo Bíblico, hacerle like y tres veces por día va a recibir alguna palabra nueva, un versículo, un concepto, algo. Ajá, ¿a dónde hay que entrar? Quizás podemos comunicarnos por esa modo, por esa forma, digo. Repetí, ¿a dónde uno puede entrar? Me Gusta el Hebreo. Sí. Y el otro es Hebreo Bíblico. Y Hebreo Bíblico, bien, en castellano, bien. Ok. Tarea para el hogar. Algún curso, alegremente les tomaré como alumnos. Ahí está, tarea para el hogar para quienes quieren hacerlo. Mauricio, gracias como siempre por estar ahí, ¿eh? Por favor, un abrazo gigante y seguime por el Facebook porque te voy a mandar un par de cosas que te van a gustar. Bueno, sí, nos tenemos como amigos, así que dale, te mando un abrazo grande. Un abrazo gigante. Que tengan éxito. Ahí está. Se fue entonces nuestro oyente más fiel, que sale desde Israel diciendo y opinando sobre cuestiones. Antes de irme a la última tanda, ¿tenemos mensajes, Salomé? Tenemos mensajes. A ver, ahí está, porque hoy, entre que llegamos tarde, se nos va a ir el programa y quiero que. Quiero que reflexionemos un poquito a ver qué nos queda y además quiero decirles que todos los que quieren ayudar a seguir ayudando mañana o pasado, básicamente métanse en Buenos Aires, ¿no? Métanse en dos fundaciones que son las que están coordinando todo. Tres: la Cruz Roja en primer lugar. Después, Red Solidaria, Cruz Roja, que había dicho, y Fundación Sí. Que ahí van a tener todo un cronograma de ayudas para que. Porque son, digamos, las que están llevando un poquito y organizando un poquito todo lo que es donación. Y por supuesto, cualquier parroquia de tu casa. Básicamente eso quería decir, porque y toda la data que tienen, pónganlo en nuestro muro en Facebook. Sí, yo quiero agregar una cosa: no solamente se pueden donar cosas materiales, también se puede donar tiempo, porque todo eso hay que clasificarlo, organizarlo, hay que prepararlo para enviar. Y además están pidiendo que quien es psicólogo, psicóloga o trabajador social, que por favor se acerquen a los lugares de donde están organizándose las donaciones, porque hay que acercarse con la gente que está parando en escuelas o en hospitales, que está realmente muy mal. Y como dijo recién Salomé, además de ayuda material, hace falta ayuda psicológica y espiritual. Bueno, llegaron mensajes, ¿eh? Vamos. Quiero leerlos o escuchar qué les parece este programa especial que estamos haciendo hoy acá en Radio La Bici. Silvia, nuestra oyente fiel de siempre. Silvia Montenegro, bienvenida. Ella nos dice: acá hay que hablar o empezar a felicitar a un pueblo solidario, de ver una juventud que tanto en La Plata como en Capital está colaborando, llevando colchones, medicinas, hasta ocupándose de los perros desamparados. Hay que rescatar esto. Un pueblo solidario, un pueblo para destacar, conmueve, o por lo menos a mí me conmueve mucho. Por eso quiero transmitirles que la humanidad, la solidaridad, el riesgo, fraternidad entre los que eran vecinos, la hospitalidad de brindarles lo que no tenían, pero compartir un lugar medianamente seco. Destaquen esto para que se sepa que no solo es la confrontación, la oposición. Esto también existe, la solidaridad existe en nuestro pueblo. Me siento orgullosa de pertenecer, también sigo colaborando. Soy de Capital. Y a no desanimarnos. Vamos a salir adelante porque no es fácil, pero no es imposible. Bueno, todo un mensaje, el de Silvia, que está orgullosa un poquito de lo que está pasando. Sí, realmente da cuando ves a personas que pueden estar haciendo cualquier otra cosa y están remangándose y cargando, te ponen la piel de gallina. La verdad que sí. Tenemos a Bárbara Antonella Robledo. Ajá. Bienvenida. En Facebook. Bienvenida, Bárbara. Nos dice: chicos, por suerte no lo viví en carne propia. Esa noche me reuní con amigos en un departamento y vimos que llovía desde el balcón. Al otro día recién pudimos ver que el agua hizo desastre en el edificio donde nos juntamos. Hoy por hoy hace como 4 días que están sin luz. Hay gente en General Paz y Mosconi, por ejemplo, que todavía no tiene luz. General Paz y Mosconi, sí. Sí, hay muchos barrios en la ciudad de Buenos Aires porque todo se enfoca a La Plata nada más. Acá en Buenos Aires hay muchos barrios que están sin luz desde hace 4 o 5 días. Y las empresas de Norte y de Sur no dan respuesta. Así que hay varios focos de atención. No solamente el peor es La Plata, pero después hay todavía evacuados de la ciudad de Buenos Aires. ¿Sí? Los barrios de Saavedra y Núñez, que fueron los más afectados de todos por el desborde del arroyo Medrano y del arroyo Vega. Estaban prácticamente flotando y que fue un desastre. Donde hay gente que ha perdido. La cantidad de autos que yo vi que estaban totalmente tapados por el agua y que ya no sirven más. ¿No? Entonces, así que no sirve más. Y esto que pasaba en los estacionamientos de subterráneos de dos barrios muy afectados como son Saavedra, Núñez, Belgrano, Coghlan, Colegiales, acá en la ciudad de Buenos Aires. Y también muchos que las cámaras de luz se han explotado, ha pasado de todo, como son los barrios, acá nos decían, me han llegado también mensajes que Caballito está sin luz, Almagro está sin luz, algunas facetas. Villa Urquiza, Devoto, sí. Entonces, bueno, ojo, porque esto para muchos no se terminó. ¿Algún mensaje más, no? Sí, tenemos uno más en Twitter. ¿En Twitter? Erika Castells, una seguidora, creo que es presidenta o algo así del Club de Fans de Yanina Yunta, sí. Bien, ella nos cuenta: yo estaba en casa, pero muy preocupada porque Yanina estaba volviendo de Carlos Paz. Y nos cuenta también que en Ecuador se escuchó el CD de Yanina y gustó mucho. Es que Yanina está teniendo una proyección tremenda, ¿Y dónde estaba ella? Estaba en la casa preocupada por la vuelta de su ídola. Claro, porque Yanina contó que ella volvía de Córdoba, ¿no? Y que las rutas estaban totalmente anegadas, ni que hablar de la Richieri o la Panamericana. Las autopistas parecían ríos con rápidos, no, los baches parecían. Bienvenido. Uno más, sí. No, una cosita más quería agregar. Sí. Si tuviste la mala suerte de que te entró agua en tu casa, y bueno, lo que siempre comentan, y que si a mí me pasara, bueno, me querría matar, el tema de las fotos que se pierden. Ahí a veces se pueden llegar a recuperar. Ya tenemos algo puesto en Facebook y estate atento que en un ratito sale en Twitter. Bueno, lo dijo Salomé. Una ayudita más. Quizás funcione, quizás no, pero es una opción más. Y sí, uno pierde todo. Pierde todo, inclusive objetos que no se pueden volver a comprar, ¿no? Objetos, sí, que son de un simbolismo espiritual, ¿no? Que tienen valor afectivo y que no, por más que lleguen las donaciones, eso no va a estar. Bien, 1:45 pasadas, vamos a respirar un poco y vamos a hacer que es un honor un poco al amor que dan muchas personas, con un tema retro de una negra impresionante que cantaba como los dioses, una de las que están en el Olimpo imaginario de las cantantes negras que le han dado mucho al soul, que le han dado mucho al pop y al rock. Ella es Tina Turner y que dice: What's love got to do with it? Un tema clásico, ¿eh? Bien, bien ochentoso. Dale.

www.lapescaderiaencasa.com.ar. En Grupo Márquez, celular Samsung Galaxy Ace. Pagalo en solo 10 cuotas de 179 pesos con 90. Grupo Márquez, precio y servicio, sin ir más lejos. Fin del espacio publicitario. Muy bien, estamos. Faltan 6 minutos para la 1 de la mañana, hora argentina. Seguimos en este programa especial de Desargamentos Nocturnos, un programa raro, un programa extraño, porque, bueno, a ver, este es un programa que no está acostumbrado a convertirse en un magazine político ni un magazine de actualidad, digamos. No es el espíritu de Desargamentos Nocturnos eso, pero como lo hicimos al inicio del programa, la realidad nos pasó por encima y no podíamos hacer oídos sordos a algo que nos dejó a todos pasmados. Y yo quería aprovechar primero me hubiese gustado. Yo sé que hay muchas personas que están escuchando y después no escriben. Y después me escriben después. Esto es para todos los programas. Me gustaría que lo hagan en el momento del programa, no después. Porque así podemos debatir. Yo pienso que no sé si tirarlo esto para el lado de una editorial, pero les voy a contar cómo fue. Digamos, ya que nos queda pocos minutos, quería contarles cómo yo veo un poco lo que nos pasó. Lo que pasó en La Plata, lo que pasó en la ciudad de Buenos Aires. Creo que hay que dividirlo por partes como para tener algo global. O sea, no ir a lo global, sino dividirlo por partes. Primero, esto que pasó acá en Buenos Aires y que pasó en los cordones de la provincia de Buenos Aires, en La Plata, le puede pasar mañana a otra provincia. De hecho, ya pasó que en otras provincias se han inundado, como fue Santa Fe hace 10 años, como fue en su momento Cuyo, las provincias de Mendoza. Vivimos una época en la que el cambio climático hace que estas lluvias tan torrenciales cada vez ocurran más seguido, y por lo menos una o dos al año de este tipo, dicen los expertos, los que están en todo lo que es climatología, dicen que se avecinan tiempos en que por año, por lo menos, podemos ya tener dos o tres episodios como estos. Entonces, este clima que no nos sorprenda. Cada lluvia, más o menos de mediana intensidad, son entre 50 y 100 milímetros últimamente. Ahora bien, si cada vez que llueve vamos a tener que rezar para que no nos inundemos, estamos en problemas. Porque ni el más creyente de los creyentes en Dios, en la Virgen y en los santos evangelios la naturaleza lo va a perdonar con esto, por más que rece. En este caso, no es un rezo lo que tenemos que hacer, sino más bien una exigencia. Lo que pasó acá, en primer lugar, fue... No le podemos echar la culpa a nadie del clima. En realidad, a nadie en particular, porque somos todos responsables. Y en esto me quiero, digamos, centralizar un poco esto. Somos todos responsables de lo que nos está pasando. Primero porque nosotros somos los que destruimos el medio ambiente constantemente. Lo hemos destruido, esta cuestión de dominar a la naturaleza. El hombre ha querido dominar la naturaleza desde que tengo uso de razón. Tanto la quisimos domesticar, por darle algún término, que la estamos destruyendo por completo. Si no nos entiende cómo fenómenos como estos pasan, tornados, huracanes, inundaciones, ¿qué es esto? ¿Dónde estamos viviendo? Y fue producto de que no cuidamos el medio ambiente, porque cuando uno dice cuidemos el medio ambiente, ya nos dicen, pero vos sos un ecologista, no hay que militar en una agrupación o una ONG ambientalista para cuidar el medio ambiente. El medio ambiente se cuida todos los días, pero todos los días. Para evitar un poquito este tema. En diciembre del año 2009. Todavía no nos vamos, señor locutor. No nos vamos todavía. Unos segundos más. Y después sácame el fondo. Sacámoslo. Así laburás con tranquilidad. Lo que digo es que gran parte de lo que pasó, pasó producto de que nosotros no hemos cuidado el medio ambiente durante muchos años. Y después, lo segundo que pasó fue que acá en Argentina los dirigentes que tuvimos, ninguno se hizo cargo. Por lo menos a primera vista. Porque está bien. El día después fue la presidenta de algunos barrios, fue Scioli, el gobernador de la provincia de Buenos Aires, apareció el intendente, apareció el jefe de gobierno de la ciudad de Buenos Aires unas horas después. Sí, pero esta no es cuestión de venir y sacarse la foto. No es solamente dar la cara en el momento que un pueblo lo está demandando. Esto hay que hacerlo antes. Hay que hacerlo antes. Hay que esperar que pase esto que no es tragedia, porque tragedia es algo que uno no pudo, en ningún caso, no podía prevenir. Estos son desastres, porque se pudo haber prevenido. Haciendo las obras adecuadas, no nos inundábamos. O si nos inundábamos, no así. Entonces, pongamos las palabras justas. Estos no son tragedias, son desastres, producto de malas gestiones. Y como recién estoy de acuerdo con lo que decía el oyente Mauricio, los dirigentes son reflejo de lo que somos nosotros también. Aplaudo que seamos solidarios en momentos extremos. ¿Pero por qué hay que llegar a momentos extremos para ser solidarios? ¿Por qué? A mí me encantaría que los 365 días del año nos fijemos qué estamos haciendo. Primero, ¿qué dirigencia tenemos? Porque ahora todo el mundo putea a Macri, putea a Cristina, a todo el mundo puteamos. Pero después, cuando vienen las elecciones, son reelectos de vuelta. Y seguimos con los mismos políticos de hace 20 años. Bien el dato que acaba de tirar también Mauricio. Hace 20 años que gobiernan el partido justicialista. Ahora es el kirchnerismo, antes fue el menemismo, después fue el dualdismo. Pero hace 20 años que gobiernan la provincia de Buenos Aires. En 20 años no se hizo nada. Y acá, al señor Macri y a su gente, ¿Hace cuánto que gobiernan acá para no hacer las obras? Hace 6 años que están gobernando. Un poquito más, 6 años y medio. Entonces, ¿cómo es el asunto? Digo, ¿cuándo hay que hacer las obras? Y nos tiramos las pelotas. En el medio, miles y miles de personas que pierden todo. Y encima salen a decir, como favor, se va a eximir de impuestos 4 meses, se van a dar créditos especiales. ¿Qué crédito especial? Los dirigentes son el reflejo de lo que somos nosotros. Y muchas veces tenemos que hacernos cargo de que de los pobres nos acordamos cuando están muertos. O cuando están al borde de la muerte. Yo estoy fascinado con las muestras de solidaridad que hay en estos momentos. Pero voy a estar más orgulloso si eso lo mantenemos. Si cuando vemos que hay alguien que necesita ayuda, que está pidiendo ayuda, porque perdió su casa por X razón, ¿por qué también no, en esos casos, no nos ponemos el mameluco y lo ayudamos? ¿Por qué no ese lazo, esos lazos de solidaridad que tenemos, ¿por qué no lo hacemos durar todo el año? ¿Tiene que pasar este desastre? ¿Tiene que pasar ese desastre para que seamos solidarios? El ser solidario tiene que ver con una actitud de vida, de el dar por dar, el aceptar recibir. Creo, porque esto está muy bueno que pase, pero me gustaría que siga pasando, porque entiendo que la solidaridad es una actitud y una filosofía de vida. No esperemos a que pasen desastres para que vayamos a los barrios más necesitados o hagamos tareas de ayuda hacia los otros. Tiene que ser algo constante. Hoy con este programa quisimos dar lo que ustedes nos dan, que es, nos escuchan, nos prestan atención, aportan. Hoy quisimos, desde este lugar, convocar a que seamos solidarios las 24 horas, los 365 días del año. Y también convocar a que pensemos, este año en Argentina hay elecciones, que pensemos muy bien nuestro voto. Que no nos olvidemos. No quiero que la semana que viene o la otra sea una anécdota. Y que simplemente al mes, digamos, salgan los noticieros a un mes del desastre de Buenos Aires. Que festejemos aniversarios, celebremos aniversarios de lo que hicimos. No, falta mucho, hay que hacer obras, hay que gestionar. Y si no pueden gestionar, hay que retirarse. No queda otra. Si los gobiernos de las provincias de Buenos Aires y los gobiernos, el gobierno de la ciudad de Buenos Aires no pueden hacerle frente a esto, hay que renunciar. Hay que renunciar. Hay que decir, yo con esto no puedo. Y listo. Y en las campañas, que ahora se vienen las campañas electorales, decir, yo con esto y con esto yo no puedo. Y pensar muy bien a quién vamos a votar. Porque después, putearlo, echarle la culpa, es una actitud muy facilista. Esperemos no tener que hacer otro programa como este, porque nuestro espíritu está en las cosas cotidianas, en la charla de amigos. Hoy hicimos un programa especial, una especie de magazine. Ojalá que para la semana que viene tengamos buenas noticias de que están gestionando los que tienen que gestionar, que cada uno se está haciendo cargo de lo suyo y que empezamos a tomar conciencia en serio de que todos los días tenemos que cuidar el medio ambiente, que todos los días tenemos que ser solidarios y que todos los días tenemos que sentirnos argentinos y orgullosos del país donde estamos viviendo. No hace falta esto. No sé si vos, Salo, querés decir algo antes de irnos. Más allá de que te agradezco porque hoy viniste en un estado de salud non santo. Yo, con respecto al tema este de la solidaridad, bueno, ya comenté el tema de que se puede colaborar donando tiempo. Que, mal que mal, si no tenemos cosas materiales, tenemos tiempo. Bueno, ya comenté el tema de las fotos y... ¿Tenías algo, el tema de las fotos? ¿Qué quieres decir con el tema de las fotos? Para recuperar las fotos perdidas. Sí, me llegó la información, ya la compartí. Espero que a alguien le pueda llegar a servir. Lo tiene que mirar en el muro de Facebook, ¿no? En el muro de Facebook. También pasé un link en Twitter. O sea que lo van a poder encontrar. Bueno, entren en la semana, ¿eh? Nuestro es Acercamientos Nocturnos. Ahí nos encuentran, ¿eh? En Facebook y @acercanocturnos. Sí, y bueno, y quería mandar un par de saluditos. No sé si me dejan. Sí. No tienen nada que ver con este tema. Sí. Pero bueno. Dos de las personas que más quiero en la vida cumplen años hoy. Ajá. Mismo día. Bueno. Así que le quiero mandar un abrazo enorme que cubre todas las distancias a mi hermana del alma, Cinda. Y otro enorme igual a mi primita Jackie. Bueno, después la voy a ver, pero la quería saludar al aire. Bueno, ahí está, ¿eh? Hechos los saludos. Nos estamos yendo porque ya nos pasamos. Gracias, Emiliano Galeano, por estar operando y hacer el aguante a este programa. Esperamos que viene, esperemos no tener que hacer otro programa como este y hablar de nosotros mismos, como nos gusta hablar. Salomé Sanz en la coordinación de piso, leedora, como ella dice, leedora de mensajes. En la semana, este programa se termina ahora, pero en la semana sigue en el muro de Facebook, en Acercamientos Nocturnos, sigue en el Twitter, @acercanocturnos. Sigue en los mails que nos pueden mandar a ac.nocturnos@gmail.com, el mail comercial acercamientos@radiolabici.com, ¿sí? Para todos los que quieran pautar en este programa. Y por supuesto, entren a nuestro blog www.acercanocturnos.com.ar. Vamos a empezar a subir los programas de vuelta para los que no los pudieron escuchar. Y nada, nos estamos yendo. Tenemos la música de Satisfaction. Nos estamos yendo. No importa. Queremos decir que ojalá que tengan una semana. Ojalá que todo eso se empiece a arreglar. Estamos tristes. Realmente estamos tristes. Nos invade el sentimiento de tristeza por todo lo que pasó. Por lo que no se ocuparon. Pero por otro lado, nos sentimos reconfortados de que hay personas que están empezando a pensar cómo somos, quiénes somos, y como dijo Celia Montenegro, que no todo es tan malo. Estas demostraciones de solidaridad, palabra tan larga y tan complicada, existe, y que además de eso, miren que es larga la palabra, ¿no? Solidaridad. Y que uno se traba si no la dice bien. No por nada es larga. Porque es un trabajo ser solidario. Así que esperemos que ese trabajo lo hagan todos los días. Lo hagamos, todos. Y que aquellas personas que han perdido todo, fuerza. Desde acá estamos a vuestra disposición para lo que necesiten este programa. Recuerden, todas las donaciones básicamente a Cruz Roja, a Red Solidaria y a la Fundación Sí, que son los que están trabajando las 24 horas. Y como dijo Salomé recién, el tiempo también que le puedas brindar yendo a las parroquias, yendo a centros culturales, yendo a los lugares donde están recolectando o haciendo movidas para ayudas psicológicas y emocionales, también vale. Muchas gracias, mi nombre es Sergio Simsovics, el apellido largo y difícil. Nos escuchamos el domingo que viene a las 23 vamos a llegar en punto esta vez, porque si no, nos vamos a retar. Nos van a retar y nos vamos a retar nosotros mismos también. Esto es RadioLaBici.com. Sigan escuchando la mejor programación durante toda la noche, durante toda la semana, con todos los programas que hay en esta radio. Y la consigna que teníamos sobre el amor la pasamos para el domingo que viene, si todo va bien. Y si no, haremos otro programa especial. Muchas gracias, buena semana, fuerza, pilas, todo va a salir mejor. Chau, chau. Getting hard to wake up in the morning. My head is spinning.